Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Daniel, tu columna. Bien, estamos en el mes de septiembre y en ese mes se cumple un nuevo aniversario del golpe del 6 de septiembre de 1930. Golpe militar, el primer golpe militar exitoso de la historia argentina. Hubo antes, en el siglo XIX, un levantamiento militar exitoso anterior, pero fue un levantamiento en un contexto de guerra civil, otro contexto, otras características. Pero concretamente, septiembre de 1930, se instaura la primera dictadura militar, cívico-militar, podríamos decir hoy, del siglo XX. En un encuadre de crisis, no se puede entender el acaecimiento de ese pronunciamiento militar sin tener en cuenta que estaba en curso la muy famosa crisis de 1929-30, que afectaba a Argentina en tanto que disminuían sus exportaciones, había propensión a que aumentaran las importaciones, el país atravesaba una situación de aumento del desempleo, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una coyuntura que además preocupaba a los sectores, sobre todo del poder económico, que tenían que ver cómo renegociar su inserción en el mercado mundial y su relación con los países compradores e inversores, sobre todo Gran Bretaña. Y esta situación de crisis se acompañó con un factor específicamente político y hasta se podría decir que personal, que era la situación de vulnerabilidad del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, que era de edad muy avanzada, sobrepasaba los 80 años y daba señales de cierto debilitamiento físico y se decía incluso que mental. La cuestión es que Yrigoyen había sido elegido presidente de la República por segunda vez en 1928, hacía menos de dos años antes de la producción del golpe, o dos años antes de la producción del golpe, con un 60% de los votos válidos emitidos. Es decir, que había llegado al gobierno por una expresión de la voluntad popular abrumadora. Clarísima, y en el alcance, la amplitud de ese triunfo, se puede rastrear también una de las causas de su derrocamiento, porque después de esforzarse mucho por oponer a Yrigoyen a una candidatura más conservadora con posibilidades de éxito, son derrotados de una manera muy clara. Y entonces los sectores de la derecha, los sectores conservadores, empiezan a explorar la posibilidad de recuperar el poder político o la plenitud del poder político, porque no habían perdido el poder político, la dirección inmediata del aparato del Estado por otra vía. Y el golpe militar apareció como una vía más idónea para encarar esa recuperación. ¿Cómo se produce el golpe? Muy sintéticamente, la sublevación militar fue resultado de una conspiración que tenía dos cabezas. Una era el general José Félix Uriburu, otra era el general Agustín Pedro Justo. Cabeza de dos sectores, ambos conservadores, ambos obviamente frontalmente contrarios al presidente Yrigoyen, pero con abordajes distintos de cuál era la solución política a implementar luego de que triunfara el golpe. Una, la de José Félix Uriburu, era tributaria de la mirada europea cercana al fascismo. Reemplazar a la ley Sáenz Peña, reemplazar a la institucionalidad liberal, reforma constitucional mediante, por algún sistema de tipo corporativo. La de Agustín Justo era desplazar al presidente y, tras un interregno breve, volver al orden constitucional, volver en la formalidad al imperio de la ley Sáenz Peña, al sufragio universal, obligatorio y secreto. De esos dos sectores, primaría el de Justo, pese a que quien asume la presidencia, el cargo de facto dictatorial, es José Félix Uriburu. Pero la cabeza política más centrada, y sobre todo el que tenía vínculos más amplios y más íntimos con el núcleo mismo del poder económico, era Agustín Justo, que apostaba a una corrección de la voluntad popular, no por la vía de las reformas constitucionales y legislativas, sino de la manipulación del voto. Y eso es lo que va a ocurrir a partir de 1932, lo que se llama el fraude patriótico. Un hecho muy importante para entender lo que fue el golpe y los apoyos que concitó en su torno. Fue un golpe con una, entre comillas, legitimación desde el Poder Judicial, desde la cumbre del Poder Judicial, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una acordada, una decisión por sí ante sí, por la cual, dándose por enterada de que el gobierno de facto, así lo llaman, había asumido, consideran que, por tener las fuerzas militares y policiales necesarias para mantener el orden y la paz y garantizar la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, y haber además prometido que iban a resguardar la vigencia de la Constitución, en función de eso se lo reconocía como gobierno de facto y se consideraba que la existencia de este gobierno no era cuestionable por la vía judicial, es decir, que cerraban cualquier posibilidad de reclamo contra sus decisiones en función de su ilegitimidad, y que se asumía que estaba en condiciones de imponer, incluso por la fuerza, la paz y el orden, y por lo tanto era el gobierno de la nación a todos los efectos. Leo textualmente el pasaje, dice: un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social. El orden como valor fundamental y el argumento de la preservación de la Constitución y de la vuelta a la brevedad posible a la normalidad constitucional. Y esto está incluso en la proclama del golpe, que promete volver mediante comicios presidenciales a las autoridades normales, al orden institucional habitual. Esto se va a producir, pero mediante primero la proscripción, no fue solo fraude, fue primero proscripción, se prohíbe a la fórmula presidencial de la Unión Cívica Radical con la excusa de que no se había cumplido un periodo presidencial completo desde que el candidato Marcelo T. de Alvear había dejado de ser presidente. Fíjense el argumento: ellos derrocan a un presidente y después proscriben a un candidato porque no ha transcurrido el tiempo suficiente que ellos habían impedido que transcurriera. Es decir, el retorcimiento de los argumentos. El comienzo de una larga historia de golpes de Estado cada vez más nefastos, más sanguinarios, hasta llegar al de 1976. Quizá para cerrar, un brevísimo comentario sobre la actitud de algunas expresiones de izquierda, que, siendo claramente contrarias al gobierno de Yrigoyen se pronunciaron con igual claridad en contra del golpe. Para citar solo una, el diario La Protesta, que a través de su director, Diego Abad de Santillán, expresó que la dictadura militar era el peor régimen para los trabajadores, sin que eso implicara defender ningún gobierno burgués, y que el proletariado era el enemigo fundamental que tenía la dictadura. No hubo confusión y se pronunciaron en el sentido de, no de defensa de la democracia burguesa, en que no creían, sino defensa de los trabajadores frente a un poder represivo que instauró, entre otras cosas, la proscripción, el fraude y la tortura.